Jueves 7 de febrero. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no, sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás hubiera sabido lo que es codiciar. Si la ley no hubiera dicho, no codicies. Romanos 7, versículo 7. Queridos amigos y amigas, vivir la fe puede ser una experiencia fantástica o puede transformarse en una historia de vida medio complicada o hasta muy complicada. Hay religiones que buscan traer alegría al ser humano, mostrar que, siguiendo el camino de la fe, todo es más vivible, más alegre. Otras religiones pareciera que buscan ofuscar a sus seguidores, haciéndoles la vida pesada y llena de cosas para cumplir. Quienes participamos y leemos lecturas diarias somos cristianos y vamos haciendo camino junto a los demás para vivir la fe como una hermosa aventura donde hay diferentes momentos. Acción, cuando ayudamos al prójimo. Suspenso, cuando debemos tomar una decisión. Intriga, cuando alguien nos viene con un problema para resolver. Diálogo, cuando nuestras opiniones son diferentes a las de otros. Vemos hermosos paisajes cada vez que alguien sonríe o al contemplar la creación de Dios. Descansamos cada noche en la confianza de que el Tata Dios nos cuida. Pero también hay momentos que no queda otra que poner el pecho, la cara y tomar una actitud diciendo esto no. Amigo, amiga, vivir la fe como una aventura cada día, disfruta, sonríe, corre, juega. Pero cuando seas llamado a dar testimonio contra la corrupción, contra la mentira, contra la muerte, contra la violencia, contra la discriminación, sé fuerte y muestra que eres capaz de rechazar lo que intenta hacer que la linda aventura de la fe una película de terror. Las leyes, los mandamientos te ayudarán si los miras y los entiendes desde el gran amor de Dios. Dice la primera estrofa de la canción Reformando, creada para el Yerpino 2018, con letra y música de Nilsson Orstenlein, del Paraguay. Ando buscando la vida, que nace de cada acción, momentos que pinten sonrisas, le dan a los días color. Ando repartiendo gestos que puedan heridas sanar, extender la mano al caído, ayudar, ayuda, otra vez caminar. Una reflexión de jóvenes, grupo de jóvenes CEF. Cristo es vida, jóvenes yerpinos. Para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.